contar cómo sucedió. Perdí la fe y la voluntad, caer y caer y volver a empezar. Nata linda, fui un esclavo de tus caprichos, de tus deseos y de tu ambición. Trabajé, me deslomé para comprarte no sé qué y me endeudé por amor. Loca linda, no te alcanza a venir a robar. Loca linda, me hospedé en la prisión. Loca linda, salí en libertad. Trabajé, me deslomé para comprarte no sé qué y me endeudé por amor. Loca linda, destino o casualidad. Loca linda, justo te vi pasar. Detrás de las rejas aprendí a perdonar. Loca linda, fuiste la reina de mi hogar. Loca linda, y hoy te ves fatal. Loca linda, detrás de las rejas aprendí a perdonar. Pagué mi deuda con la sociedad. Hoy tengo tu amor que me dice papá. Un día de sol salí en libertad.